La noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance desconocido. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. En la FM Opa, opa, Urete y Periferias. Uy, cómo está el micro de fuerte. Llevamos media vida. Bueno, entramos otro martes más desde aquí, desde Zintzilik Irratia, en Desfase Lunar, para lanzaros a la cara, si es posible, todas las informaciones que nos mandáis y que nos llegan y que rebuscamos nosotros por nuestra cuenta, como no. Si no es cazando dinosaurio con lanza, vete a pedir un colacán. En el paraíso del rock and roll, somos juntos. Alberto Acosta nos recuerda la situación en la que nos encontramos a nivel mundial en referencia con el agua, algo tan básico, ese medio o entero en el que nos sustentamos, que es el agüita, y que sin él no somos nada, no somos nada de nada. Así no se trata a los representantes en la tierra de un rollo legendario. Antes de la primera glaciación ya existíamos los calvos con melena. Generaciones y generaciones de valientes mantienen la pureza de sangre. Por otro lado, desde la red de Insurgente nos recuerdan que Francia no se arruga y sigue con las movilizaciones y huelgas. Peleamos y después nos masturbamos y sacamos nuestros dildos, que son mástiles de gypsy. Bueno, como decíamos, hoy martes se vivía en Francia a la décima jornada de protestas contra la reforma de las pensiones que ha promulgado el presidente liberal Emmanuel Macron. Así nos recuerdan desde el país vecino. Que si no se sale a la calle, por más que des a los likes en las redes sociales, no se consigue nada. Padezco rock, padezco roll, me cago en re, me cago en do, me cago en ti, me cago en do, me cago en mi, me cago en dos. Padezco rock, padezco roll. Me cago en re, me cago en do, me cago en ti, me cago en todo, me cago en el Wii. Por otro lado, recogemos un duro y esclarecedor comunicado de la plataforma de afectados por la hipoteca, dirigido al gobierno. Bueno, ya recordaban desde el pasado mes de noviembre que solicitaban por escrito una reunión con el presidente del gobierno para tratar del escudo social y de la ley de la vivienda que a día de hoy sigue bloqueada. Y diariamente se realizan distintos desalojos de viviendas o desahucios, como decimos, entre otras por esta permisiva ley que tenemos en este país. Por otro lado, los compañeros de Radio Mundo Real plasman hoy un programa que nos va a trasladar hasta Honduras. A una semana del iniciado y nuevo año de Jairo Bonilla y Ali Domínguez. Recordamos a estas dos personas, ya que fueron asesinados mientras trabajaban en Concepción, departamento de Colón, a unos pocos kilómetros de la comunidad Guaypinol, como decimos, en Honduras. Llevamos media vida metidos en este rollo del rock and roll. No va a venir ahora mi nieto a decirnos cómo funciona la movida. Si no sabes lo que es correr delante de los grises, ¿pa' qué abres la boca, chaval? Si no es cazando dinosaurios con lanza, vete a pedir un colacao. En el paraíso del rock and roll, somos juntos como hermanos, con cervezas en las manos y asfixiados por el tabaco. Por encima del techado siempre está tocando Angus. Si no te gusta la Rolling, bueno, esto, un poquito de sal. Rock and roll. Ni siquiera me... Rock and roll, contundente. Así. Un poquito de achicoria y un poquito de evacuol para algún invitado que otro. Antes de la primera glaciación ya existíamos los calvos. Será lo que abarque este vuelo. Mira, tenemos el botón. Antes de dejarnos llevar más, para relajar el espinazo. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. El mar se está muriendo y arroja piedras. Se descomponen sus aguas negras. Escupe espumarajos amarillentos, algas podridas y peces muertos. Lanza un suspiro profundo, ola gigante que todo azora y convierte en sal. Se muere el mar, se acaba el mar. El holandés errante clama adelante por su fin rotundo, su fin total. Descanse en paz de su infortunio. Blanco albatros del viejo marinero ya le es inútil su buen agüero. El loro de John Silver grita a la nada, gran nido fútil, adiós postrero. Barrancadra entre ruinas abandonadas, allá la muerte móvil. Qué triste fin, qué mala suerte. En un almacén destartalado, revuelto en plástico y en papel mojado, ya te lo chico. Ojos son limpios como el ay marinero, ay marinero, que yo te quiero, que por ti me muero. Vamos a Lambrique, yo te persigo, que me vaya a dique, me voy contigo, que me vaya contigo al paraíso, me voy marinero, tú feliz, me acaba callado, yo no lulu, ya está mi nada, aunque no quieras tú. Hoffman, quiero los motores a la máxima potencia. Vamos a descubrir un mundo nuevo. Bueno, y hoy tenemos algunos temas relacionados con este medio tan indispensable que es el agua. Bueno, si nos ponemos a ver desde las perspectivas de los derechos humanos, podemos concluir que el agua es un derecho fundamental. Como ya rezaba el artículo ni más ni menos del 12 de una constitución llamada Montecristi. En el artículo 12, como decimos, de Montecristi, reza que el derecho humano al agua es fundamental e irrefutable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico del uso público inalienable, imprescindible, inembargable y esencial para la vida. Bueno, las acciones de los seres humanos inmersos en la civilización, en una civilización de mercancías y de desperdicio, una civilización de, que presiona de forma imparable a un crecimiento económico permanente con desaforados extractivismos, con un masivo cambio del uso del suelo y con incontrolables procesos de urbanización. Bueno, un ejemplo que tenemos en el negocio del agua es las macropresas que construyen, que supuestamente, aunque parezca ser que es para retener el agua para las ciudades, están más enmarcadas en producir energía para sacar dinero, más que para racionar ese medio tan vital, como decíamos, que es el agua. Bueno, nos vamos hasta Francia, donde distintos proyectos de mega embalses han producido protestas de distintos colectivos que llevan varias semanas movilizándose contra, como decimos, estas mega presas. Bueno, por los medios de prensa poco conocemos sobre este tema, pero nos llega desde A las Barricadas, enviado por las noticias de ALB ayer lunes, como decimos, un comunicado de prensa sobre la situación de uno de los manifestantes en contra de estas megapresas, que parece ser que está entre la vida y la muerte por una granada lanzada por parte de la policía. Bueno, así el pasado sábado, recordad que nuestro compañero Sand fue alcanzado en la cabeza por una granada explosiva durante una manifestación contra estos embalses. A pesar de su estado crítico, la prefectura impedía intencionadamente que los servicios de urgencias intervinieran en primer lugar y que le trasladaran a una unidad de cuidados adecuadas. En segundo lugar, dicen... que en la actualidad se encuentra en reanimación neuroquirúrgica y su pronóstico vital sigue estando bastante comprometido. Bueno, estos altercados se han producido, como decíamos, en Francia en la respuesta de 30.000 manifestantes, ni más ni menos, que luchan contra la construcción del megaembalse de Saint-Solin. Bueno, así como decimos, este sábado se producía un estallido de violencia represiva que sufrían los manifestantes, que salían con centenares de heridos, varios de ellos con lesiones físicas graves, y tal y como recogen diversos informes disponibles, los 30.000 manifestantes habían acudido con el objetivo de bloquear esta construcción de megaembalse de Saint-Solin, un proyecto que pretende monopolizar la gestión del agua en manos de una minoría y que beneficia de un sistema capitalista que no tiene nada más que defender salvo la muerte. Bueno, lo que no entendemos, según ese decreto que dictamina que el agua debería de correr libre para todos y todas, ¿cómo una multinacional se puede intentar hacer dueño de ella? Así que, como decimos en estas conclusiones, si el agua es la base de la vida de los seres humanos, no puede ser un medio para hacerse negocios con ella. Bueno, próximamente se celebrará en Ecuador una reunión de esta de mandatarios y trapicheros en relación con la situación del agua en el mundo y a lo que van es a ver qué hacen con algo tan preciado como este material. Recordar que el mandato de la Constitución de Ecuador recuerda en el 318 que prohíbe toda forma de privatización del agua y establece además que la gestión del agua será exclusivamente pública y o comunitaria. Bueno, recordamos antes de acabar con el artículo de lo que ocurría a este manifestante en Francia contra este megaproyecto de embalse en Saint-Solin. Recuerdan que en la etapa actual abierta por el movimiento contra la reforma de las pensiones, la policía multa e intenta asesinar para impedir el levantamiento y defender a la burguesía y a su mundo. Así que animaban a todo el mundo a participar hoy martes, 28 de marzo, y los días siguientes reforcemos las huelgas, dicen, y los bloqueos, salgamos a la calle por San y por todos los heridos y encarcelados de nuestros movimientos. We'll be right back. Bueno, y se me pasaba recordar dónde podéis recoger toda la información de estas movilizaciones contra estos megaproyectos que están ocurriendo en este caso en Francia. Lo tenéis publicado en a las barricadas.org, sin el perdón. En alasbarricadas.org, como decíamos, tenéis publicado esta amplia información sobre lo que está pasando en el país vecino. Vous allez voir, filmer samedi à Sainte-Soline est illégal. Il s'agit d'un tir de grenade lacrymogène qui doit normalement toujours se faire en cloche. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser le temps à la grenade d'exploser en l'air et de tomber en pluie. La tirer comme le fait ce gendarme augmente énormément le risque qu'il percute directement le visage de quelqu'un, sans même exploser. Les forces de l'ordre ont tiré plus de 4000 grenades en moins de 2 heures. Comme vous pouvez l'entendre sur ce son, c'est une explosion toutes les 2 secondes. Une explosion indiscriminée. Ce caméraman a eu un trou dans la jambe. L'hôpital a retiré les éclats de grenades qu'il y avait. Il en aura pour au minimum 2 mois d'arrêt. Regardez ici. La foule de manifestants se tient relativement. Bueno, calentitas continúan las cosas ahí al otro lado de la frontera. Hoy se celebraba otra jornada de lucha con huelgas y manifestaciones, en este caso contra la ley de pensiones promovida por Emmanuel Macron. Bueno, busca una salida al cada vez más violento conflicto social, pero sin retirar su cabezonería y sin retirar esa nueva ley. Bueno, como sabréis, desde el pasado 19 de enero, fecha de la primera manifestación, logran movilizar a cientos de miles de personas, entre más o menos calculando arriba y abajo, junto al culo la tenemos, 3,5 millones, ni más ni menos, de franceses y francesas. Todos ellos, por más que digan en los medios de comunicación, están reuniéndose en grandes protestas pacíficas, pero sin éxito más allá del desgaste del gobierno y la visión megaviolenta de la policía actuando de un modo salvaje. Bueno, y como decimos, las cosas van a continuar los próximos días caldeaditas, ya que la decisión de Macron de adoptar finalmente su proyecto por decreto, esto al temer perder el voto en el Parlamento y su negativa a dar marcha atrás, va a radicalizar estas protestas. Así que, como veis, la cosa está caldeadita, ya van viniendo las buenas temperaturas, pero que arda Troya, amiguitos y amiguitas, que arda Troya. Ahora vamos a padecer un ratito de rock. We'll be right back.

Bueno, recogemos un duro y esclarecedor comunicado de la plataforma de afectados por la hipoteca dirigido al gobierno. Recuerdan que desde el pasado mes de noviembre solicitan por escrito una reunión con el presidente del gobierno para tratar del escudo social y de la ley de vivienda, que a día de hoy sigue igual de bloqueada. Bueno, a día de hoy, como decimos, han recibido respuesta del director del gabinete del presidente del gobierno a esa petición con quien decida del gobierno y nos comunican que el gobierno siempre estará del lado de quien más lo necesita y en el sentido y hemos trabajado con dedicación y continuaremos haciéndolo con el objetivo de conseguir mitigar las consecuencias sociales y económicas que estamos viviendo actualmente. Bueno, nosotros, como tenemos el privilegio de darle aquí a la máquina del tiempo aquí en Despacho Lunar, que no se entere nadie, aparte de nuestro alambique que nos da nuestro chorrito de alcohol, tenemos un botón verdirrojo que nos transporta en el tiempo. Escuchemos la voz. La voz del reloj. Escuchemos la voz del reloj. Desde las plataformas queremos expresar nuestra más absoluta desconfianza hacia estos dos partidos, razonado por varios motivos. En primer lugar, porque recordamos que Partido Popular y Partido Socialista son los dos partidos que hasta ahora han provocado la situación de cientos de miles de ejecuciones hipotecarias y desalojos en este país. Son las políticas públicas que los gobiernos de estos dos partidos han ejecutado, mercantilizando la vivienda, sobreendeudando a la población, permitiendo que las bancas estafe a la población y acumule miles de pisos vacíos, los que ahora mismo están provocando la sangría de ejecuciones y de desahucios. Pero es que además, una vez que estalló esa burbuja inmobiliaria provocada por sus políticas, cuando ya se supo del drama de las ejecuciones y los desahucios denunciado por la sociedad civil, estos dos partidos, Partido Popular y Partido Socialista, son los que durante los 4 años de crisis han impedido que se aprobara ninguna medida para hacer frente a este problema. La plataforma afectada por la hipoteca. Bueno, cómo no recordar que los bancos son los mayores especuladores del mundo y de nuestro país en materia de vivienda. Bueno, entienden también al dirigirse al presidente del gobierno que su persona no es solamente para momentos electorales, sino que debe de ser como presidente una persona que asuma la presidencia del gobierno, el estar conectada con las necesidades y problemáticas de la ciudadanía y especialmente en una situación tan grave como es la vivienda. Bueno, así como decíamos, cuando los desahucios no cesan, a pesar del escudo social y desde Naciones Unidas, nos recuerdan nuestras obligaciones en materia de derechos humanos en relación con el derecho a la vivienda. Resulta muy desalentador que el presidente no encuentre huecos en su agenda para entrevistarse con quien defiende estos derechos humanos. varias ocasiones ha hecho llevar al Congreso las demandas de la gente afectada para frenar las ejecuciones, para frenar las deudas ilegítimas y los desahucios, y siempre han sido Partido Popular y Partido Socialista quienes han votado en contra y han bloqueado la posibilidad de que el Congreso adoptara ningún tipo de medida. En segundo lugar, queremos recordar también que estos dos partidos son los últimos en llegar a este debate. Primero fue la sociedad civil, la que sin ningún tipo de apoyo se organizó desde abajo para visibilizar la problemática y para exigir las soluciones. Luego se ha sumado el Poder Judicial, se han sumado los medios de comunicación. Ahora también Europa denuncia lo que está pasando en España como una situación anómala que vulnera los derechos fundamentales de la ciudadanía. También Naciones Unidas ha condenado duramente al Estado español. ¿Quién más lo tenía que decir para que finalmente los dos partidos mayoritarios se vieran obligados a reaccionar? Sin embargo, a pesar de que son los últimos en llegar a este debate, nos encontramos en que su arrogancia no tiene límites y son capaces ahora de presentarse ante la sociedad como los que deben liderar la respuesta a esta problemática, ignorando una vez más, despreciando una vez más a la gente afectada y a la sociedad civil, que es la que se ha estado jugando el tipo hasta ahora en la calle para frenar la sangría de los desahucios. Es completamente intolerable y exigimos que en las reuniones que realmente quieran plantearse la solución a este problema se incluya la voz de la gente afectada y la gente organizada, que hasta ahora ha sido la única que se ha jugado el tipo para frenar las ejecuciones y los desahucios. En tercer lugar, también queremos dejar muy claro que las demandas hace mucho tiempo que están sobre la mesa. Si realmente el Gobierno quiere resolver este problema, no hace falta que haga ningún comité de expertos. Las soluciones están claras y diáfanas. Por un lado está el tema de la deuda, y para el tema de la deuda hay que regular algún tipo de dación en pago que permita que las familias puedan liquidar las deudas ilegítimas y puedan volver a empezar. Que se regule algún tipo de segunda oportunidad como existe en absolutamente toda Europa y las familias puedan liquidar esas deudas y tengan el derecho a una segunda oportunidad, como ahora mismo existe para las empresas. Pero por otro lado está el problema de la vivienda. Es intolerable que en el país que más vivienda vacía acumula de toda Europa sea el país también en el que más esté desalojando y en el que menos vivienda social en régimen de alquiler haya para realojar a las familias afectadas. Por ello, hay que decretar inmediatamente, a partir de este mismo lunes, una moratoria de los desalojos de todas las viviendas habituales y no solo de una parte. Exigimos que se paralicen todos los desahucios de viviendas habituales porque todas las personas que por motivos económicos no pueden pagar su vivienda son colectivo vulnerable. E inmediatamente hace falta poner en marcha medidas urgentes que pongan a disposición de la población todas esas viviendas vacías que la banca responsable de la crisis acumula de forma ilegítima y ponerlas a disposición en un régimen de alquiler social asequible, es decir, que nadie tenga que destinar como máximo más del 30% de sus ingresos para el pago de ese alquiler. Por lo tanto, las soluciones están claras: dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios de todas las viviendas habituales y alquiler social de las viviendas vacías que acumula la banca. Esas son las demandas que la sociedad civil hace tiempo que está defendiendo y están recogidas. Bueno, y más información sobre el estado en el que está miles de personas. Recordar que aquí cerquita estaban también intentando desalojar un centro social como era Lobato, centro social entre otras cosas de la vida, del derecho a una casa y como no también de actividades que se realizaban como conciertos y otras actividades ahí. Bueno, la última información que tenemos sobre Lobato es del pasado 26 de marzo, de hace dos días, y en el que recordaban que ayer, día 23, dicen, fuimos al ayuntamiento para preguntar qué iban a hacer y su respuesta fue que ya teníamos que estar fuera de Lobato. que iban a presentar un recurso para anular al nuestro, diciendo que como no somos los propietarios, no podemos presentar un informe del estado de la casa y que iban a solicitar el alzamiento del desahucio. Bueno, para lo que no sepáis, anteriormente recordar que estaban en riesgo de desalojo porque decían que la casa o el edificio estaban en estado de ruina y que iban a mandar a un técnico para ver si tenía que ser derribado por ese estado de ruina. Cosa que, como decimos, individualmente los de Lobato hicieron que algún técnico conocido hiciera ese examen y como nos contaban, parece ser que no tiene validez al no tener papeles de la propiedad. Bueno, parece ser que estaban en espera de ser desalojados ayer, entre el domingo y el lunes, pero no sabemos nada. No, si alguno tenéis más información y queréis ponernos en contacto aquí en el 527407, gustosamente damos luz a esa información. Recordar que por la tarde de este último comunicado habían vallado por fuera a Lobato y recogíamos algunas imágenes de un compañero que nos mandaban una imagen con un patrul de la Ertzaintza merodeando por la zona. Yo me he escapado. Cuatro jaulas yo rompí. Me pongo todo loco. Porque estoy sin ti. Tengo pelo y las orejas. Y me han crecido hasta las uñas. Voy andando a cuatro patas. Y como tronco y verdura. A salvajao, a salvajao me encuentro yo aquí. A salvajao. Si como un mono, con mucho pelo y camino, cuatro patas no tengo banana. A salvajao me encuentro yo aquí. A salvajao. Y vivo solo en la caverna. Soy especie protegida y me buscan los cazadores porque canto por fandango y sino por bulería. Yo tengo a mi tribu, los masas y los fantásticos, los hinchos de mi comarca. Total, ey, estoy es un salvaje. Salvajao. A salvajao me encuentro yo aquí, a salvajao. Si como un mono, con mucho pelo y camino, a cuatro patas y no tengo banana. A salvajao me encuentro yo aquí, a salvajao. Mm-hmm.

Un saludo a la excelsa audiencia que no nos merecemos, la audiencia maravillosa de Soase Lunar, que te, vamos, que me he venido aquí un poco a vampirizar. Y bueno, ya sabéis que esto lo hacemos por si alguien nos había percatado, porque la verborrea, la que nos expulsa, se enquista. Y tenemos, claro, pues tenemos un vicio antiguo, este de ponernos delante de los micrófonos, divagar y liberarnos, porque no creemos en el psicoanálisis. Pero esto es muchísimo más efectivo. Por supuesto. Soltamos los mocos, soltamos la bilis. Y aprovechando esta maravillosa ventana que nos presta Sultán, el desfase lunar y su maravilloso. Estaría bueno conductor. Ventanas y balconadas. Bonita, si hay que abrir balconadas, se abren balconadas. Esa bandilla rota. Si os parece que hoy en día nos movemos, pues bueno, en un mundo que ha sido devorado por seguramente las cosas más, más tontas, más estupidiarias, quiero decir, perdón, voy a buscar en la bolsa del léxico que parece que se me ha bloqueado, son cosas de la edad, si os parece que ahora la gente, vive prácticamente tiranizada, vive esclavizada por preocupaciones que son un poco menos que sin sentidos y cosas estúpidas, acabo de encontrar aquí, por azar, una información, una pequeña narración sobre un pequeño suceso que nos demuestra que esto no es nuevo, que esto, vamos, acompaña al género humano desde los tiempos de Carracuca. Por ejemplo, y ya me dejo de preámbulo, Carracuca, oye. Me acordaba yo de una sabia persona ya octogenaria más que decía mucho esa impresión. Carracuca. Carracuca. A mí no era binario. Tiene una cierta reminiscencia como aparisco. Venía con entradillas. Bueno, sabes más que Carracuca. Joder, cuidado, Carracuca, que podía ser, ¿no? Una especie de. De abejarruco escondido en el bosque. Que cuando algún dominguero se le cae la cartera, ¡chim! Sabe más que el Carracuca. Era como una mezcla de aquel ruso maravilloso. De la cartera grande. Bueno, en fin. Perdona, le he desviado del tema. No, pero bueno, el tema que no habla para mucho, pero bueno, que tiene su cierta gracia, es que durante décadas consistía una especie de consultorio en Estados Unidos llamado Pregúntale a Ann Landers, y reinó como una columna de opinión de las más populares en las páginas de periódicos estadounidenses. Un pequeño rincón en la prensa al que los lectores remitían preguntas e ideas sobre cualquier tema posible. Desde trivialidades cotidianas hasta dudas existenciales y opiniones políticas. Para recibir el consejo de una mujer llamada Ann Landers. Asuntos que habitualmente generaban discusiones de lo más acaloradas entre la población norteamericana. Propiciando que los lectores enviasen cartas a las redacciones de los periódicos defendiendo a dentelladas sus puntos de vista sobre la controversia del día. Lo gracioso del tema es que a lo largo de 56 años de la historia de la sección, que ya son 56 años, amigos, casi los años que lleva el desfase lunar en marcha. El tema más polémico y dramático, ¿no?, de toda su historia, el más tenso, el más acalorado, el que acabó saturando el buzón, la vida, incluso de esta señora, de la columnista, al recibir mayor número de cartas, más de 15.000 misivas, un récord en aquella época, firmadas por lectores muy, muy, muy, muy cabreados, muy enervados, pues fue también un asunto de lo más inesperado. No os podéis imaginar cuál fue esa controversia social, ese problema íntimo y compartido de la población norteamericana que generó tanta controversia. A que no. Bueno, a vosotros que sois personas con un gran poder de imaginar, a lo mejor dais con ello. ¿Sabéis cuál es? ¿Cayó la estatua de la libertad? Pues sí, era un tema tan importante, tan fundamental, como la posición correcta del rollo de papel de váter en el colgador del baño. Algo que muchos sociólogos acabarían considerando como digno de estudio, incluso en las escuelas. Bueno, sí. Por comentar, es que hay un dato muy curioso que también ocurría aquí con el famoso consultorio de la señora Francis, ¿os acordáis? Bueno, los más viejos del lugar lo recuerdan. Que lo cierto es que detrás, sí, detrás del célebre consultorio no se encontraba una mujer llamada Ann, ni apellidada Landers, ni nada de nada. Pero bueno, en este caso el seudónimo fue ideado por una señorita llamada Ruth Crowley, o sea que sí era una mujer, no como en el caso de la señorita Francis, que al final era un señor de Cuenca. Bueno, en fin, continúo, sin más. Esta Landers se instaló en principio en las páginas de su periódico local, de su medio, que era el Chicago Sun-Times, pero ¡hostia, la impresionante Chicago difusión del éxito de su sección hizo que acabara publicando prácticamente en las más importantes cabeceras ambos lados, en ambas costas norteamericanas. En fin, me cago. Esta señora no se dedicaba precisamente a hacer de psicóloga o de profesional de la medicina, ni tampoco de poder la razón. Más bien, trataba de ser una amigable interlocutora que ofrecía su opinión y animaba el debate en la calle. Algunos textos que ella de alguna forma ayudó a popularizar y también a potenciar las interacciones entre la prensa y el público establecieron un éxito que de alguna manera inauguró esa tradición, ¿no? de columnistas, personajes a medio camino entre una estrella, ¿no? de Hollywood, una figura intelectual, ¿no? y un puto cotilla, ¿no? de barrio. En fin, esta señora estuvo al timón de este tema, de su sección. Ya esperaba y me decía. Hasta que en 1955 perdió la vida, un despiste que puede tener cualquiera, y no pudo, por lo que sea, continuar. Un macetazo. Sí. Pasaba por abajo y le cayó la maceta. Y ahora voy, después de haberos dejado el caramelo, vayamos a entrar en materia, porque es en 1886, señores, ha nevado, ha llovido. Alguien remitió a esta sección una pregunta inocente que se convertiría en el inesperado detonador de este conflicto. ¿Cuál es la posición correcta del rollo de váter en el colgador del baño? ¿Con el extremo suelto por delante, de cara al usuario de la taza, nos entendemos? ¿O con dicho extremo por detrás, el anverso, de cara a la pared? ¿Ah? Bien, habéis hecho. Con la mano con el, ¿tenéis con el dorso, ya con la imagen mental? Yo la tengo, la tengo, ¿sí? ahí. ¿Mucho pelo la mano? Y el problema no es cómo esté colocado el rollo, es en la postura que tú tienes en el susodicho habitáculo. Os animo, si queréis, a hacer un minuto de reflexión sobre cuál es la posición correcta, en vuestra opinión. ¿Debe de el papel colgar, digamos, de cara al usuario o debe de estar tras el, ¿me entendéis?, detrás del rollo? Yo ¿no? creo que de arriba. Contra la pared. Para limpiarse un poco la sesera. Yo, los yanquis. Sí. Yo tengo una idea de cuál es mi preferencia, pero claro, no sé si estamos en horario. Quiero decir, yo creo que ciertamente sigo convencido de lo mismo, que lo que importa no es la posición del papel, es la posición del cuerpo. Del cuerpo con el que entres en el baño. Imagínate que entras haciendo el pino. No es lo mismo limpiarse el bull haciendo el pino que en posición Kama Sutra, por ejemplo. Conecta con lo que iba a comentar, porque sobre todo en un servicio compartido, ¿no? Que puede haberlo en muchos lugares, no solo los de los establecimientos de hostelería o de otros. De qué nivel tengan también. El de mi casa mismo, ¿no? Que vivimos mucha gente en mi casa. El baño compartido, bien. Sobre todo en baños públicos, ¿no? Suele suceder que el público a veces accede a hacer sus necesidades, pues bueno, pues como buenamente puede. Y algunos pues vienen con, digamos, ciertas dificultades producidas por de ahí decía un estado yo, digamos, de la importancia de cómo se entra en el habitáculo. Sí. Y bueno, ¿y cómo sale? Cualquier persona que tenga, digamos, sus capacidades motrices un poco menguadas, ya puede ser por una ingesta quizá, ¿no?, accidental de alguna sustancia, o bien porque ya la edad y misericordia. Pero bueno, si uno va a tirar la mano para recoger una porción de papel, yo creo que es interesante que el papel se ofrezca con cierta comodidad. Esto es, que estando por fuera, de cara al usuario y no de cara a la pared, uno pueda alcanzarlo. Porque, de lo contrario, si está mirando a la pared, puede ocurrir que esta poca destreza haga que ese papel esa siguiente esquina que va a ser recogida por otra persona tenga, digamos, una huella genética ahí. ¿Sabéis a lo que me refiero? Que se noten arañazos en el azulejo, sí, ¿no? Que se vea un color sospechoso. Un color... Una gama. Estos colores pertenecientes a esos pantones que en un contexto son maravillosos, como por ejemplo en una chocolatería, y en otro lugar, en otro contexto, son colores que... Y mira que es el color de la tierra, que es el color de la... probablemente de la naturaleza. Es el color predominante, es el color... Pero ya me entendéis. Es el marrón. Puede ser Florencia. Bueno, disculpadme. Es un fresco de Florencia. Sí, igual nos hemos desviado un poco y vamos a cerrar el tema porque lo importante aquí no es nuestra opinión, naturalmente. Lo importante es la opinión de Ann Landers, de esta persona tan influyente y tan sabia. En fin, según parece. De millones de opinión en las redes sociales. Bien, pues esta señora. Contestó a dicha cuestión explicando que, en su opinión, el modo ideal de colocar el rollo de papel de váter era por detrás. Ojo, era por detrás. Cuidado. Con el cabo libre pegado a la pared. Hagamos por delante, entonces. En fin, como es lógico, yo mismo me habría revuelto, ¿no? Contra, porque centenares de lectores decidieron escribir a Landers para informarle de que colocar el rollo de ese modo era una barbarie propia de seres incivilizados, hombre. Al mismo tiempo, otros tantos parece ser que remitieron escritos en los que aplaudían la valentía y el sentido común de reconocer en público que esa es la mejor manera de lucir el papel higiénico en el excusado, confesando que se sentían menos solos al descubrir que no eran los únicos que situaban el rollete en esa posición. Ay, abrumada por la demencial recepción de algo tan trivial, pues Lender repasó las ventajas de cada posición y reculó en su afirmación inicial, llegando a la conclusión de que colocar el extremo por delante quizás era la opción más coherente. Y nosotros desde aquí aplaudimos la capacidad de reflexionar y sí, de alguna forma, ¿no? El papel tan importante que tiene esa persona cada vez que... De ahí más bonito y más hermoso. Encontrar el papel, que va a ser complicado. Que evolucionar, lesiones de espalda, que comprender. Mirarse al espejo. El rubor. Casetar, no encontrar el cambiar papel, de opinión. Apagarse la luz. Desde el papel, señor, y ser Estados Unidos. Me encanta. Desde luego. Me encanta. Y o sea, esta. Una nueva terapia. Bueno, parece ser que... Encuentre su papel. Al cambiar de opinión, digamos, al reflexionar, al de alguna manera, hacer esa pequeña corrección, esto desató una nueva tormenta de cartas, mucho mayor, claro. Tanto a favor como indignadísimas algunas por culpa de ese repentino cambio de chaqueta en el lavabo. Pues eso. De repente todo el país consideraba muy importante defender con argumentos muy serios sus preferencias en cuanto a la disposición del papel de váter. Y debemos decir que hasta donde hemos llegado en nuestra indagaciones, en nuestro escrutinio, en nuestra investigación quizá no demasiado exhaustiva, es que a día de hoy no se ha cerrado de una manera concluyente aún este debate. Este artículo en qué revista o en qué eso. Bueno, he recogido. Le dedican un. Le dedican al Chicago. Tema. La primera pista, tengo que confesar, un poco ruborizado, que estaba en el Hotdown, en esta publicación del País, ¿sabéis? Esta cultura. Que le dedican un artículo entero al de la dirección del rollo papel. Un pequeño surfeo en internet nos ha dado unos cuantos datos más, pero bueno. Estas cosas a veces las descubres, pues eso, en medios que, por otra parte, a veces son aburridos, hay que decirlo. Pero, en fin, nunca sabes dónde salta la liebre de un tema interesante, la verdad. Y en este caso, pues sí, lo he encontrado en esta publicación, cuyo nombre no voy a repetir, porque evidentemente es una publicación que tiene sus luces, pero más sus sombras. Exudado hacia Europa y todo lo demás, ya verás cómo llegan las asociaciones, que no van a decir, cague bien, mire bien, tenga su papel, a mano... pierna. Por cierto que nosotros aquí muchas veces, sobre todo entre nosotros, hemos hablado de eso que se da a llamar pánico escénico o ese cierto, esa cierta ansiedad ingobernable que a veces pánico angina, se hace cargo de uno cuando con un sudor frío descubre una página en blanco que no acaba de arrancar, ¿no? Eso es un síndrome. Es un síndrome que no solo pertenece a los grandes escritores ni a las. Es un síndrome que todos conocemos en cualquier faceta de la vida. Te puede saltar. En esta pequeña cosita que hacemos aquí hoy gracias a nuestro querido Sultán y su maravilloso programa, o sea, en este ponerse a perolatear delante de un micrófono, pues sabemos mucho también de eso de pánico, ¿no? El el, ¿cómo es? El horror vacui. El horror vacui. Sí. El nerviosismo de la improvisación, ¿sabes? Que diría Castelao. Oye, mira, si no lo digo, reviento. Estoy hasta la polla de esta gente que cuando estás en un sitio dice, parafraseando a Shakespeare, para... Oye, que se quieren pegar el moco, que han leído un libro que seguramente no han leído y que supuestamente les da como derecho a ir de más de listos que los demás. Si os queréis reír un rato con esos personajes que existen, que son reales, que memorizan citas, como os recomiendo la maravillosa novela de Oscar Manso, de Orereta, de nuestro querido Oscar Manso, que está por ahí, en Cituene y en varios otros sitios a la venta. Está pasando. Fresquita, yo no la he leído, pero sí que me... Súper recomendable, hombre, una maravilla. Sí, leí un fragmento y me entró... Ligera, pero no desprovista de carga y de sátira, y de muy bonita y muy interesante. Y ahí aparece un personaje casi digno de una comedia, de una buena comedia de cine, ¿no? Adicto a eso, a lo que dices, tantos personajes hay de esos, ¿no? que parafrasear, por Dios, parafrasear. Sobre todo cuando hay que discursar, ¿no? Cuando hay que discursar. Bueno, antes de entrarnos en más batiburrillos de estos, la pasada semana nos pusieron, a mí me pusieron la cara roja porque me dijo una compañera colaboradora que no tenía costumbre de recordar los grupos que ponemos en este ratito. Así que ahora, en este entre que recogemos y nos metemos en alguna otra berenjenada, recordamos que teníamos en la pista número uno a la Salvajao de Tomasito. Con la Salvajao tuvimos este verano bailar. Qué hombre. Este levanta un concierto. Levanta un concierto. Pues de cualquier grupo que lleven, de los Liner Scanners, que llevan muertos tantos años. El solito. Pues mira, de Liner Scanners también hemos tenido, Vamos a ver, además de un... Cuidado. Una compilatorio... Cuidado con las GAE, que planea por todos lados. La sopla la GAE. Que no hacemos publicidad ni cobramos, señoras, señores, decir, que pagamos una cuota por hacer realizar esta aberración radiofónica. Yo que iba a pensar aquello de control. No digas Tomasito, di Tomasito. No, pero es que esta no la tiene recogida ni la SGAE. Esta versión, escuchad, que la habréis oído, pero no la misma. A ver. Y andando a cuatro patas y como tronco y verdura. A salvajao, me cuento yo aquí. A salvajao. Pipo. Sí, como un mono, con mucho pelicanito. Cuatro patas, no tengo banana. Por ir un... A salvajao. El tío es bastante desagradable. Realmente a salvajao. El don en el corner. Un medio Reggie Murphy, por los Reynolds Pero esta versión no es la más escuchada. En la esquina de la ciudad, pasando trapo, pasando mandanga. Hit the white coat, people just got a smile. Who gets bones and got face? En la pista número 3 también teníamos la pesadilla de los Mamá Ladilla con el rock. Media vida metidos en este rollo del rock and roll. No va a venir ahora un niñato a decirnos cómo funciona la movida. Si no sabes lo que es correr delante de los grises, ¿pa' qué abres la boca, chaval? Si no es cazando dinosaurio con lanza, vete a pedir un colacao. Paraíso del rock and roll, somos juntos como hermanos, con cervezas en las manos y asfixiados por el tabaco. Por encima del techado siempre está tocando Angus. Si no te gusta la Rolling, te damos un barrigazo. Vienes sin decir ni hola, ni siquiera me has llamado padrino. Si no se trata a los representantes en la tierra de un rollo legendario. Antes de la primera glaciación ya existíamos los calvos con melena. Generaciones y generaciones de valientes mantienen la pureza de sangre. En el delirium tremens del rock and roll, la peluca de James Brown baila con Samantha Fox. Wow, wow. Enormes, enormes. Esto es Mamá Ladilla. Sí, desde el 2001. No sé si han vuelto, no. Porque se separaron, creo. No sé si. Pues confieso, ruborizado, sí, sí, que no tenía idea de la existencia de esta canción en concreto. Me ha gustado. Sí, este disco estaba bastante contundente. Una viuda de la Ladilla. Bueno, divertido. En fin, mira, tengo aquí delante. Ahora que estábamos hablando del tema del temor escénico, del pánico escénico. Pero es que estoy medicado por un rato. Otro texto, otro el testimonio. Sabina tuvo una crisis gorda con eso, ¿no? Exacto. Hace no mucho. Y vais a ver cómo este sorprendente testimonio pues se podría aplicar perfectamente porque es atemporal por completo. Dice algo así como... Los tres días previos a un concierto son un verdadero suplicio. La multitud me intimida, su respiración me sofoca, me siento paralizado por miradas curiosas. Las caras desconocidas me enmudecen, la presencia de un auditorio me aterroriza, me paraliza su curiosidad y no puedo adaptarme a todas esas fisonomías para mí desconocidas e indiferentes. Con estas palabras... parece ser que le confesaba nada más y nada menos que Franz Liszt, ¿cómo se dirá? Franz Liszt a Federico Chopin. Chopin. El pánico que sentía, el pánico insuperable que sentía cada vez que tenía que presentar alguna de sus obras, por otra parte maravillosísimas, en público. Y se podría aplicar perfectamente a cualquiera que se ponga delante de un auditorio y tenga una auténtica crisis. A mí me parece un poquito drama. Cuando se caga tipo demasiado, se ha pasado. Se ha pasado de frenar. Eso es que tiene mucho ego. Quizá está bien la intensidad, pero vamos a ver, hay que llega un momento que hay que poner un poco de, ¿no?, de mesura y de sentido común, ¿no? Porque vamos, en fin, si tienes un problema tan terrible para ir a melear la batuta, pues no sé, tendrás un problema. Dejémoslo. No es nuestro trabajo, ni nuestra atribución, ni precisamente una de nuestras habilidades ponernos aquí a psicoanalizar a nadie, ni a juzgar a nadie, ni a bla, bla, bla, bla, bla, bla. Todo eso. En fin. No sé. Yo creo que cuando tienes pánico escénico, sí, te fumas un buen trocolón. Ah. Y seguramente no acabas de cantar la canción, ¿no? Incluso que... te retires del escenario, claro, pero te quedas más a gusto que un enano. Cada cual, sí. Cada cual hay que buscar. Aquí no vamos a ser ni apóstoles ni ni vamos a hacer apologías. Por favor, oyentes, nunca sigáis ningún consejo que demos aquí en este programa. Por favor, nunca sigáis nuestros consejos. No obstante, no vamos a dejar de darlos. Como por ejemplo, que, bueno, en principio, cada cual, conózcase cada uno, conózcase cada una, sépase cada una, cada uno, administrar todo aquello que le pueda ayudar, que le pueda servir de bastón, de muleta, de ayuda para mostrarse ante los demás. Pero desde luego, en términos generales, yo desde aquí, a título personal y humildemente, recomendaría aprender a expresarse libremente sin tener en cuenta la aprobación de los demás, cosa inmensamente difícil. No estamos ninguno vacunados contra eso. Pero las comparaciones, los juicios propios, ajenos, en fin, que tienen que empezar a importarnos menos. Hay que perder el miedo a sentirse un poco desconectado de todos esos marcianos aparentemente tan distintos a nosotros, porque, en fin, aunque parezca que es muy complicado adquirir cierta confianza, solo consiste en aceptar tu propia vulnerabilidad como algo tan universal como las ganas de ir al servicio. Si te ves con recursos suficientes ante ese miedo difícil de superar, bien, si no, piensa en eso. Piensa que mostrarte no desvalido, sino real, va a acabar fortaleciéndote en tu confianza, y ya verás cómo el miedo aprenderás a afrontarlo. No va a desaparecer. El miedo no va a desaparecer, amigos, nunca. El miedo es algo con lo que, como la pérdida de un amigo, como la pérdida de cualquier ser querido, como tantas cosas, ¿no? Hay que aprender a vivir con ello, cargarlo en una mochila. Y hasta aquí nuestra filosofía barata, nuestro consultorio estúpido. Consejos que, como bien ha dicho Sultán, seguir un consejo, no. Contrástelo usted con sus propios consejos. Oiga el rumor de este. ¿Eres incapaz de superar este miedo que te nubla la razón? Pero tienes que derribar este muro cuanto antes si quieres tener un futuro con más oportunidades. Te digo por mi experiencia que yo no despegué. Nunca sigáis los ejemplos de este programa. Lo repetimos otra vez, lo volvemos a repetir, por favor. No sigáis ningún consejo que suene por este programa. Luego no nos lleguen, que no nos lleguen querellas ni cosas de esas raras, por favor. Querellas, fíjate. ¿Qué cosa más terrible querellas, una querella? Yo ahora y sin mira, embargo, ¿no? Año me voy a dedicar a la querella. A la querella, ¿no? A poner exacto querellas a todo el mundo. Pero no, ¿qué cojones? No me digáis que siempre femenino. Al menos desde un punto de vista musical, querella, suena, ¿no? Fonéticamente suena. Suena bonito. Es como una de esas palabras maravillosas de la costa gallega, ¿no? Una querella. Querellas, unas querellas, unas caricias. Vamos ahí bajo el olivo que te dé unas querellas. Pero no, querella no tiene esa contada. Mira, tenemos que hacer una sección de eso, de estos refranes que no vienen al caso, estos refranes que le tocan las, o sea, las ingles, por no decir otra cosa. Esa gente maravillosa. Y que dice, joder. Hay que subvencionar a esos que comienzan un refrán y acaban otro. Esos que, esas maravillosas confusiones entre, ya se sabe, qué buena rueda rima. Y luego esas palabras mal llamadas. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, hemorroide, que suena como que te dan una patada en los cojones? Ah, mi hemorroide. Acabas de abrir mejor que almorrana. Exacto, que, almorrana. ¿No? Palabra almorrana es como tan mozárabe, tan árabe, tan bonita. Sí. No, es verdad. Mira, tu melón. Tu melón. Nombre de trainera. ¿Cómo es posible que? De Almorra, de ese pueblo de Almorra, son las almorranas. ¿Cómo es posible que el eufemismo sea muchísimo más malsonante que la palabra que pretende sustituir? Claro. ¿No suena horriblemente mal orinar? ¿No suena mil veces más natural mear? Mear es como ra, ya está. Misionar. Has llegado y ya está. Que normalmente cuando abres la puerta de casa es cuando te entran las ganas, o cuando estás fregando los platos, que es el chorrito. Y cuántas veces deseamos llegar al bate y mear, porque llegas y es mear. Sí, no es bajarse la bragueta, que no llego, el chorrito, la gotita. Ya estás, que no has coyuntado. Y ya estás orinado. Bueno, eso es. Y ya cuando se trata de... Sí, por, cuando alguien dice, huele a orines, por Dios, huele a orines. Huele a meao. Como el bacalao, pero meao, meao, bacalao. Los pobres mayores. Que los gatos. Dicen, y no vamos a, bueno, y no vamos a continuar por ahí porque, vamos, el peor de los eufemismos no lo sé si será, pero me viene ahora a la cabeza el hacer de cuerpo. Hacer de cuerpo. Hacer de cuerpo. Hacer de cuerpo que casi es como enterrar a alguien. O como cuerpo. Y además enterrarlo con nocturnismo y alevosía, como se dice, eso, que lo haces a escondidas. O sea, voy a hacer de cuerpo. Camping libre. Sí, sí. Tiene sentido. Con gran facilidad. Es lo que nosotros vaciamos. El cuerpo. Si voy a cagar, nadie te molesta. Y es lo que nosotros llevamos en la inteligencia en general. Ay, como, sí, sí. Esas bonitas actividades para hacer este en familia. Este bollo, cornetero. Bueno, yo... ¿Cuánto tendríamos que decir de la real lengua de la academia esta, ay, de los favor, cojones? Ay, por favor. Que qué mal dicho dicen muchas cosas, ¿eh? Hombre, la real academia de la lengua, que desgraciadamente va acompañada de una piñata insufrible y una litosis permanente. A juego con lo rancio, ¿no? De algunos, de algunas letras, de algunos señores.